Selección musical del poeta Guillermo Meléndez. Sábado 10:30 p.m. Radio UDEM 90.5. Está usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Los seres humanos han necesitado a lo largo de la historia un instinto de supervivencia, una fórmula que ayude a defender lo suyo para desarrollarse dentro de la humanidad. Eso quizá, con la evolución de la conciencia, pase a segundo plano. Bienvenidos. Desde hace muchos siglos, los seres humanos nos hemos preguntado ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿En qué consiste la realidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos ser verdadera y profundamente felices? Sabemos que hay una gran distancia entre esas preguntas y sus respuestas. Pero aún así, seguimos nuestra investigación. Las grandes tradiciones místicas, las herramientas del desarrollo humano, la vida espiritual. Este es el único momento que existe. Esto es Evolución Espiritual. Por Radio UDEM 90.5. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Evolución Espiritual. Son las 7 de la noche con 2 minutos. Como siempre, saludamos a la gente que nos escucha en sus carros, en su casa, en su trabajo, quienes están saliendo. Cuidado con la lluvia, está lloviendo en gran parte de la ciudad, así es que hay que manejar con paciencia. Obviamente esto pues hace que el tráfico se ponga más complicado, como todos estos días que ha estado la lluvia a todo lo que da. Y que, por cierto, va a seguir el fin de semana y mucho más de lo que hemos visto durante estos días. Es que bueno, pues bienvenidos a esta edición de Evolución Espiritual. Seguimos festejando todavía el primer aniversario. Seguimos muy agradecidos con Álvaro Guadiana, con Checo Becerra, la gente que nos ha apoyado. Y estamos muy agradecidos con Juan Carlos Guerra, que hoy nos acompaña y quien ha sido pues parte importante de nuestro programa. Has estado con nosotros en varias ediciones. Se han puesto muy buenas y por eso estás aquí otra vez en la cabina de 90.5, después de tu programa, por cierto, de las 5 de la tarde. Así es que te agradezco, Juan Carlos. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. Y hoy, como parte también de esta celebración del primer aniversario, pues qué mejor, y si hablamos de aniversarios, qué mejor de hablar del ego, ¿no? El ego es el tema del día de hoy, y de ese tema pues surgirán otros más también, pero toda tradición religiosa, toda tradición espiritual, en muchas de las filosofías a lo largo de la historia, las tradiciones humanistas, pues el tema del ego de alguna u otra forma entra en la discusión. Y hay un tema ahí de definiciones y de semántica muy importante que vamos a tocar, pero la idea es platicar lo más informalmente sobre este tema, lo menos académicamente sobre el tema del ego, que es cómo nos ayuda, cómo nos afecta, cómo podemos conocerlo o qué hacer con él, ¿no? Entonces, pues arrancamos. Obviamente iremos poco a poco sacándole jugo al tema y viendo qué ejemplos hay de otros temas. Hace unos momentos, en el programa de Juan Carlos, a las 5 de la tarde, pues platicábamos de temas políticos, ¿no? Hablábamos de la reforma energética y económicos, incluso la reforma educativa, etcétera. Y claro, en la política, como en la economía, y como en cualquier disciplina, existen los objetivos últimos del por qué entra uno a hacer política, por qué entra uno a hacer educación, etc. Y el ego lo que hace, y con esto quiero empezar, antes de tratar de definirlo, el ego muchas veces lo que hace es que nos perdamos en ese nivel. No es malo el ego por sí mismo, no es malo hablar y discutir y ponernos en una postura política ideológica, es decir, eso por sí mismo no es malo. El problema es cuando pierdes el objetivo final, cuando te encierras en la burbuja y te sobreidentificas, lo hemos hablado muchas veces aquí, te sobreidentificas con una idea, con una ideología, con una forma de pensar, con un partido político, y esa sobreidentificación lo que no te permite es ver más allá de esa burbuja. Bueno, definitivamente que son las identidades las que dificultan el poder trascender lo que hemos determinado que tiene que ser lo apropiado para cierto momento. Entonces, si tú, por ejemplo, como hablábamos del petróleo, si tú fincas o juntas el petróleo con la identidad nacional, pues nunca vas a poder trascenderla. Porque has hecho de una cosa una necesidad simbiótica con la otra. O sea, no hay nación sin petróleo. Bueno, en el siglo XX, cuando se estaba formando después de la revolución, la libertad pues tendría que ser energética y económica, si no, no habría futuro para esa idea egoica que teníamos colectivamente como mexicanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gente no vive nada más de ideas, sino que la representación tiene que estar ahí llenando ese vacío también energético y económico, pues para que podamos hacer algo en comunidad. Claro. Y partiendo de ahí, de este ejemplo que estamos dando, bueno, vamos a tratar lo menos académicamente posible de ver qué es esto que llaman el ego, ¿no? Porque de pronto parece que la gente habla de cosas distintas cuando hablamos de ego. Hay gente que dice, no, es que el ego es muy importante. ¿Qué haríamos sin el ego? ¿Cómo sobreviviríamos? El ego te hace elevar tu autoestima. El ego te da fuerzas para seguir adelante. Y hay gente que dice, no, cuidado, el ego es malo, hay que eliminarlo, etcétera. ¿Qué consideras así de bote pronto? Ahí lo vamos analizando. ¿Qué consideras que es el ego, para empezar? Es lo que le da al individuo la posibilidad de sentirse una fracción aparte. O sea, de ser tú y que no soy la otra persona. Es el de vivir una narrativa particular. O sea, que aunque tengamos las funciones primarias, la supervivencia, la territorialidad, las emociones, que es la misma, básicamente, en los seres, el ego es lo que te permite poderte diferenciar. Obviamente no hay ego sin razón y sin mente. Generalmente estas tres sostienen al ego con memorias, con narrativas, con justificaciones de por qué soy Juan Carlos o por qué soy Héctor. Entonces, generalmente el ego toma un concepto también temporal, porque todo lo que eres generalmente tiene que ver con lo que hiciste o fuiste, y generalmente todo eso va en función de lo que vas a hacer o de lo que viene para ti. Y esto es en un sentido aislado, o sea, es para mí. O sea, no qué le va a pasar al otro, sino qué me va a pasar a mí. Y esto, pues, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Exacto, ¿no? Y que al final, bueno, durante la evolución humana, el ego ha sido importante para sobrevivir. Existe por algo, es decir, genéticamente tenemos esa necesidad de identificarnos con nosotros mismos para defender lo nuestro y para no morirnos, punto, ¿no? De entrada. Y decir, bueno, yo me identifico con esta persona, con este yo. Y al identificarme, bueno, pues lo defiendo ante los peligros, ante las amenazas. Ese es, digamos, y yo creo, genéticamente y en cuanto a la evolución, la razón de ser de esto que estamos llamando ego. Al final, pues tiene que ver, tú lo decías, con identidad, ¿no? Tiene que ver con identidad. El ego es el yo, pero más que el yo, el ego es mi identificación con el yo. Entonces aquí yo creo, y a ver cómo lo ves, que es cuestión de grados, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo bueno o malo que puede llegar a ser el ego para nosotros mismos es cuál es el grado de identificación con X o Y cosa. Llámese la persona, llámese el nombre, la nacionalidad, lo que sea. Si tú posicionas al ego en el pináculo del desarrollo humano, pues obviamente que si ya estamos en él, a nivel colectivo, pues es lo máximo, es el omega del despertar. Pero la visión transpersonal lo pone nada más como un estadio, en donde después vienen otros. Y transpersonal quiere decir que ya no eres tú el centro del desarrollo. Y lo paradójico es que entre más despiertas, pues trasciendes al ego, pero no desaparece. Sino que ya puedes verte tú que más en comunidad con otros, porque cuando eliminaste o por lo menos sublimaste ese ego, te puedes permitir ver que otros sufren y sienten y tienen la misma base que tú, pero no es regresar hacia las emociones o hacia la territorialidad, como los animales, claro. Sino que realmente es trascender el ego para incluirlo y decir, bueno, tenemos estas identidades convencionales, tenemos las mismas cosas que compartimos, ¿qué podemos hacer con ello? ¿Y cómo llegamos a poder limar o raspar esa fuerte identificación con uno mismo, pues para poder realmente compartir y poder estar en comunidad con los demás? Quisiera adelantarme un poco y aterrizar en algunos ejemplos. Tomando lo que decíamos a las 5 en tu programa sobre la reforma energética, ¿no? Vamos a poner una imagen hipotética. Supongamos que en una mesa están miembros de los diferentes partidos políticos, de las empresas, sector privado, sector público y demás, discutiendo la reforma energética o la que quieras. Vamos a suponer que es la energética, ¿no? En esta imagen hipotética, vamos a suponer que es posible quitarles el ego negativo, la parte negativa del ego. Imposible. Es imposible, pero es en esta imagen hipotética para cuestiones de definición, ¿no? Entonces, vamos a quitárselos. Y yo creo, tú ya me dirás si estás de acuerdo o no, yo creo que lo que saldría de esa discusión sería infinitamente superior que lo que puede salir en la realidad con los egos como están. Obviamente. Es decir, quitas la identificación primero con el... No la quitas. A ver, le pones la identificación con el partido político en su justa dimensión, para empezar. Pones tu identificación con tu ideología en su justa dimensión y no basas un tema que es importante y crucial para los mexicanos, al menos en el corto y mediano plazo, no la basas en tu ideología. Entonces, si alguien te dice algo, por ejemplo, si alguien te da un dato que tú ves como bueno, aunque sea del partido contrario, y dices, oye, este cuate tiene razón, me está presentando un panorama que yo como economista, por decir, alguien que lo sea, ¿no? Veo como cierta, yo no lo había visto, fíjate qué interesante, esto se puede sintetizar con lo mío. Eso no chocaría porque, claro, en la actualidad no lo podría decir una persona afiliada a un partido o plenamente identificada con ideología porque se sentiría atacada a su ego. Voy, ¿no? Exacto. A ver, no sé si... Primero que nada, es como chusco, sí, porque no podría haber política sin ego. Porque, de hecho, la política surge del control que viene representado en el fuego solar, del plexo solar... que es que alguien tiene que supuestamente tomar... Fuego. Tomar... Hasta la palabra tiene... El foie. Uh-huh. Que tiene que tomar el control de la situación. Entonces, si tú te pones a ver los calendarios solares, es el triunfo del hombre sobre la mujer, que es la luna, uh-huh, que es el chakra número 2, las emociones. Uh-huh. Pero llevándolo a lo que dices del ego en cuanto a la política, pues se dificulta aún más porque la ideología, o sea, la lógica de las ideas es... que los egos individuales, o sea, las ideas que yo pueda tener de mí o de ti o de lo que tenemos que hacer en conjunto, cuando es político, ideológico, es otra capa más grosa. Porque, ¿qué quiere decir? Es que el PAN está parado sobre la libertad del mercado y sobre la no distribución y el PRI. O sea, lo que hace la ideología es solidificar las ideas de algunos en conjunto, institucionalizarlas y dificultar su trascendencia. Entonces, cuando tú estás llegando a discutir una reforma energética desde la ideología, ya vienes bloqueado. Así es. Porque no vas a escuchar ni siquiera individualmente lo que el otro dice, porque su bloque ideológico, ¿sí?, choca contra el tuyo. Uh-huh. Y por ende, el ego que tú traes individual, que como quieras bastante, se ve reforzado con el colchón grosso, que es el que, bueno, a mí me puede gustar en mi interior lo que dijo el otro, pero como su ideología va en contra de la mía, y esa es la política. La política es la patología institucionalizada. Entonces, finalmente hay una intención de controlar y de que gane la visión que yo traigo. Exacto. Entonces, pues no hay negociación. Porque quieres ganar, porque quieres que precisamente se vea que tu yo está teniendo un triunfo. Y no nada más es ganar, es refrendar ese bloque ideológico que traes. ¿Qué quiere decir? Que le pones una defensa a tu yo, uh-huh, todavía, porque es que somos una camarilla ideológica. Pero una vez que se rompe eso, pues te toca a ti decidir. Entonces, por eso te digo, la política está como protegida por un halo ideológico, que no es más que un ego endurecido, es un cascarón. Y es que siguiendo con ese ejemplo, precisamente, yo cuando veo los diálogos entre los maestros de la CENTE y el gobierno, y digo, es que van a tener una mesa de diálogo, ¿y qué van a dialogar? Yo es lo que me cuestiono, porque nadie va a cambiar su posición política o ideológica, o ¿qué van a dialogar los que están en contra y los que están a favor de la reforma energética? Realmente, desde que llegan a la mesa de discusión, ya están perfectamente parados en su posición y no van a moverse de ahí, porque simple y sencillamente, aunque en el fondo, de pronto alguien los convenza de algo. Sí, porque puede pasar que alguien te convenza y tú dices, no, no lo voy a decir, porque si lo digo ya estoy aceptando que perdí, ¿no? Y hay otra función del ego que hay, te hace ciego a las demás funciones del cuerpo. Sí, ego. Sí, o sea, finalmente, ya quitando lo transpersonal, vamos a dejar que hay tres niveles. Sí. En la territorialidad, supervivencia, de los alimentos y el techo y las propiedades. Y luego vienen las emociones y los sentimientos, que es lo que tenemos bloqueado. Y luego viene el ego. Uno, dos, tres. Si tú te das cuenta que el ego está afincado en la razón y en la mente, y todo es ideas y todo es justificaciones mentales, pues lo que haces es no darte cuenta que hay otras funciones primarias que son previas y que son la estructura y la base de ese mismo ego. ¿Qué quiere decir? Que para tener una persona sana, pues tienes que tener por lo menos despierta o cubierta y óptimamente alineado el 1, 2 y 3. Entonces la función del ego es, no, pues no hay supervivencia o no importa, todo se va a solucionar con ideas. ¿Qué quiere decir con esto? Para regresar al ejemplo práctico. Si alguien llega muriéndose de hambre o que viene con las emociones bloqueadas porque vives en una dictadura que no permite la disuasión, o finalmente estás dándole justificaciones a todo con la razón. Y es como estamos. No, es que la reforma no sé qué, ay, no sé qué, y no sé qué. Y nadie realmente se pone a ver que el problema que tiene este país es territorial, de supervivencia, de alimentación y de emociones bloqueadas. No me refiero al machismo. Me refiero a una sociedad que no se expresa, no necesariamente se ha encontrado, se ha puesto en contacto con sí mismo, individual y colectivamente. Y por eso sufrimos. Claro, la mala visión del ego, el ego malentendido, entonces, pues es una de las principales causas del sufrimiento. Y eso lo tienen claras pues las religiones en general. ¿Cómo podemos explicar ahora el ego? ¿Cuál sería la función del ego desde el punto de vista sociológico de las comunidades en este planeta? Es que tú tienes que, bueno, tenemos que entender que el ser humano, hablando de este 1, 2 y 3, pues tú tienes una parte que se supone que en el desarrollo de la sociedad también respetó. O sea, hubo un momento en que el hombre australopiteco, para decir un ejemplo, digo, no estoy tratando de decir que exactamente, pero vivía al nivel de la supervivencia territorial. Sí. Según William James. Sí. Y después viene el desarrollo de las emociones y de los sentimientos, que es la parte mamífera, si tú quieres. Y la parte ya sapiens, sería la parte egoica, racional, mental, o sea, ya los símbolos. ¿Y eso qué quiere decir? Que tu mente va a estar llena de símbolos en esta etapa. Sociológicamente estamos hablando que no puede haber una identidad colectiva, por ejemplo, un Estados Unidos o un México, si primero no despertamos todos a que tenemos y utilizamos esas facultades simbólicas que nos permiten entender que somos una fracción de esa identidad que nos trasciende. O sea, que el 16 de septiembre, que sea la independencia, pues se supone que estamos celebrando algo que está mejor para todos que tú solo aislado en tu casa. Al final es importante decir que no se puede saber si se despertó primero al individualismo o al colectivismo. Pero sí es obvio que cuando hablamos, por ejemplo, de los tiempos de la era axial, sí, de cuando está Sócrates, Platón, el Buda, Lao Tse y varios, y demás, pues ellos ya son individualismos que utilizan el ego para la transformación, pero ya en un contexto sociológico, cultural, pues que utilizaba también símbolos y cultura escrita y hablada, pues para decir, ah, bueno, es que yo no soy eso, como decía Lao Tse. Yo no soy la cultura que dice Confucio. Entonces, o sea, no se sabe, y los que hablan del desarrollo de la conciencia, si fue una llamarada o si realmente fue ya la fogata la que permite las individualidades, pero si la sociedad tiene que tener a sus miembros, repito y refuerzo este concepto, con una mente que puede desplazar y procesar información simbólica, pues para poder entender que su ego individual sea, si tú quieres, cooptado o colonizado, pues por conceptos que son realmente nada más palabras, de que pues, somos México, que somos China o que somos Taiwán, ¿no? O de tal o cual religión. O de tal o cual religión. Que pasando precisamente ese tema de las religiones, que en esencia todas ellas tocan el tema de alguna u otra forma, ¿no? Quizá no muchas veces con la palabra exacta, pero que de alguna u otra manera tocan el tema del yo, de nuestra identificación con el, con mi propio ser, del dejar ir, etcétera, del apego, que tiene mucho que ver también con el ego. Pero paradójicamente son precisamente las instituciones religiosas las que han mostrado durante la historia pues mucho de ese ego negativo, de esa visión equivocada del ego, por poner un ejemplo. Pues desde que pusieron un dios hombre, ahí se fueron bastante lejos. Tienes razón, tienes razón. Ahí empezando por eso, ¿no? Sí, porque es el sol, ¿no? O sea, al final las religiones monoteístas son superimposiciones solares. Uh-huh, o sea, que cambiaron el sol, el calendario solar, y pusieron a los diferentes dioses. Uh-huh. Ya sea Krishna o a Cristo, o a, el taoísmo pone después a Lao Tse como un dios, etcétera, ¿no? Que ningún fundador tenía esa pretensión, no, ningún fundador de la religión. Definitivamente. Un ejemplo de hoy, una nota que sale hoy, en la que el pastor Terry Jones de Estados Unidos, toda una ficha, todo un personaje, es detenido por la policía a punto de quemar cerca de 3,000 coranes, ¿sí? Cada uno representando a los muertos del 11 de septiembre. ¿Y los 2 millones que mataron después de eso con las invasiones? Habría que quemar entonces 2 millones de Biblias, ¿no? En ese mismo sentido. Pues estaríamos, ¿no?, en el mismo nivel de conciencia egoico. Exacto, ¿no?, a eso me refiero, ¿no? Es decir, ¿qué pensaría él de esa propuesta, ¿no? Obviamente, qué bueno en parte que detuvieron esto, porque ya te imaginarás las consecuencias de quemar también cualquier texto religioso, pero si hablamos del Corán, el punto en el que está el mundo, pues obviamente sería terrible desde las consecuencias, pero también desde el punto de vista moral y humano, ¿no? Es decir, hablemos del ego y veamos precisamente estos casos terribles. Primero, el ego lo que causa es una cerrazón, porque el ego no pretende ver más allá. Entonces, una de las principales objetivos del ego desde el punto de vista negativo es que no sepas más, que seas ignorante, que te quedes en la ignorancia para que tu posición, para que tu visión del mundo sea la que prevalezca. Es, ¿no?, que, pero sin ego tampoco hay aprendizaje. O sea, ahí viene algo clave. Realmente yo creo que estoy más en contra del ego colectivo que del individual. Uh-huh. Porque es mucho más ambicioso el colectivo. ¿Y qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, pongo a ese pastor que te he puesto que no ha salido del pueblo en que vive, uh-huh, y yo solidifico que la identidad colectiva, o sea, soy de Florida, uh-huh, es lo más importante, pues yo se la voy a tratar de imponer al que es de la provincia de Sichuan en China. Sí. ¿Y qué quiere decir? Que todavía el ser humano con el ego individual pues tiene la capacidad racional y de raciocinio pues para poder reflexionar sobre sí mismo, lo cual no hace la función emocional ni la función de supervivencia. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir? Que lo que hicieron los monoteísmos y lo que hicieron los monarcas desde la era axial fue aprovecharse de los mensajes de los grandes iniciados pues para agarrar religiones, para tratar de quitarle a la gente esa ansiedad existencial, resolvérsela con un texto. Y es que si tú lees esto y te enclaustras en este tipo de templos, vas a solucionar tu problema. Uh-huh. Pero no te salgas de la comunidad, porque si lo haces, ya no vas a encontrar soluciones. Uh-huh. Entonces, esto lo que acaba haciendo es pues convertirnos en gente provinciana que no se aventura a cuestionar ni aventurarse al más allá a ver qué hay. Y finalmente, si tú vieras que en el Islam hay cosas tan buenas o hasta mejores en algunos casos que el judaísmo o que el budismo, pues verías que estás en una conciencia más allá del ego, uh-huh, en donde sí, estamos de acuerdo que las emociones no pueden ver, pero la compasión, que es el número 4, el chakra número 4, uh-huh, y que lo tenemos todos, y que es la aceptación de las cosas como son, pues te permiten cuestionar lo que te dieron y decir, bueno, no necesariamente lo que me dieron es lo que tiene que ser para siempre, uh-huh, o que lo tengo que llevar a todos lados como la camisa de la selección, aunque no vayan a ir al mundial, ¿no? ¿Quién sabe? Porque hasta abuse, puede ser que cambien las cosas. Pero bueno, tú dices que te preocupa más el ego colectivo que el ego personal. Sí. Puede ser que en las consecuencias así sea, pero para que un ego colectivo se forme, pues tiene que estar lleno de egos personales, ¿no? Al final de cuentas, pues nace, ¿no?, el ego colectivo del ego personal. Y aquí otra vez tenemos que irnos necesariamente a la definición, porque ego en cuanto a identificación con uno mismo, o ego en cuanto a grado de identificación con uno mismo, ¿no? Porque si yo me identifico con mi persona, con mi nombre, con mi familia, con mi nacionalidad, religión, etcétera, ¿no?, pensamientos, lo que sea, pues no está mal, porque al final de cuentas, pues vivimos en este mundo, convivimos en esta sociedad, tenemos unas necesidades, y para funcionar, para ir al día a día, pues necesitamos esas etiquetas. No puedes funcionar sin las estoy etiquetas. De acuerdo contigo. Pero, el punto es, si me sobreidentifico, y vuelvo a hacer énfasis en eso, si mi identificación requiere de un antagonista, si mi identificación requiere de hacer oídos sordos a la otredad, entonces es cuando el ego se convierte en algo negativo. Es, ¿no?, que la identidad no existe sin antagonismo. Porque yo soy yo cuando sí, no soy no, tú. No, de acuerdo, de acuerdo. Pero en lo individual también. Sociología es básica, ¿no? Pero, no, ok, quizá no lo dije completo. Lo que me refiero es, en cuanto al otro, con mi superioridad absoluta al otro, ¿no? Ah, bueno. A eso me refiero, ¿no? No tan, obviamente la identidad requiere de otro, porque si no, no existiría. Y hay grados de identificación. Uh-huh, o sea, exacto. Te dice Eckhart Tolle que cuando llores porque sufres, te trates de ver desde fuera como una tercera persona. Claro. Que no eres el sufrimiento. Bueno, Eckhart Tolle habla mucho de la identificación con los pensamientos. A ese nivel de conciencia podríamos llevar. Sí. Y dice Eckhart Tolle también que cuando tenemos ciertos pensamientos y decimos, llegamos a la conclusión, yo no soy ese pensamiento, es un gran avance. En teoría se oye fácil, pero en la práctica es complicado. Vamos a hablar de dos de los iniciados de la era axial, uh-huh, para entender el concepto, y luego hablamos del psicoanálisis, porque es la parte... Es la parte adelante. Técnica, académica del ego, claro, en Occidente. Claro. Digo, el Buda, que fue una persona, estimado público, no fue un dios ni nada. Pues nace en un seno monárquico, aristocrático, de la casta guerrera Kshatriya, uh-huh, el norte de la India. Y pues se da cuenta que la vida es sufrimiento y que su padre le había negado la posibilidad de darse cuenta. Así es. Entonces cuando sale, se empieza a fijar que tiene que cuestionar lo que cree que es sólidamente, solidificado, pues para poder ver otras posibilidades. Uh-huh, uh-huh. Y después de darse cuenta que no es la extremidad del ascetismo de irse a acostar en una cama de clavos, ¿sí? Pues se pone a meditar y básicamente llega a la conclusión de que la vida es sufrimiento porque nos apegamos y porque tenemos aversión a las cosas. Llega a la conclusión de que el camino medio, que le llaman en el budismo, es la vía, ¿no? Pero ¿por qué te apegas y por qué le aviertes o por qué mentas madres a todos? Porque desde el ego no puedes más que justificar tus apegos emocionales y de supervivencia porque los racionalizaste. Claro. Si tú desconstruyeras tu mente, pues podrías ver hacia arriba, o sea, lo que viene después, y hacia abajo. Las emociones y la supervivencia que supuestamente ya trascendiste, uh-huh, pero que realmente, como dice la psicología de este lado, reprimiste. Entonces, sí. Y vamos a ver por qué todo eso, al final, es una falacia, ¿no? Al final, todo eso que de lo que hablas en cuanto a que nos creemos una racionalización que nosotros mismos hacemos y demás, todo eso al final termina siendo negativo para nosotros mismos, ¿no? Pero no nos damos cuenta en el momento. Pero lo que te está diciendo es no que te deshagas del ego. Y también cuando regresa el Buda de su meditación, pues siempre toca los dedos en el piso. O sea, es, aquí estamos, o sea, no me voy a ir. Es que no te puedes deshacer del ego en cuanto a identidad. Entonces, o sea, lo que te dice es que regreses aquí con la conciencia de que el ego no eres tú intrínsecamente. Por eso, precisamente, Eckhart Tolle le dice, no debes ver el ego como un enemigo, sino el ego lo debes ver como ego. Como punto. Un aliado. Necesariamente como aliado, sino como simplemente algo que está. Que está, sí, ahí. Y entonces no se trata de vencerlo, sino de trascenderlo, ¿no? Y eso, de eso platicamos después de la pausa, si te parece, Juan Carlos. Vamos a la pausa, regresamos. Seguimos evolucionando en el único momento que existe. mundo en la diversidad. Un espacio en la pluralidad. Un año de evolución espiritual. Seguimos evolucionando en el único momento que existe. Bienvenidos al programa especial de aniversario. Evolución espiritual con Héctor Diego Medina. Evolución espiritual. Evolución espiritual. Bueno, el programa especial de aniversario fue la semana pasada, pero seguimos festejando el aniversario de cualquier forma. Son las 7:33 y estamos hablando del ego. El tema de hoy es el del ego. Mucha gente se va con la finta y dice, no, es que hay que quitar el ego y entonces no, tienes que ser muy humilde, tienes que ser... Y está muy bien ser humilde, pero de pronto como que cuando la identificación es con el no ego... Entonces tenemos el mismo problema, ¿no? Es decir, estamos ante la misma situación. Es un romanticismo. Exactamente, un romanticismo postmoderno. Y al final de cuentas, un posicionamiento también ideológico, ¿no? Es decir, ahí es donde nos preguntamos, ¿no? Es como la tolerancia. Cuando decimos, se tiene que ser tan tolerante que incluso toleraríamos la intolerancia, la típica paradoja esta. Pues lo mismo con el ego, ¿no? Debemos quitar el ego de tal forma que nos identifiquemos o nos sobreidentifiquemos con la idea de no tener ego, pues esa es una de las trampas más importantes del ego, ¿no? Pero al rato tocamos ese punto. Ahí estábamos hablando de los personajes de la era axial. Lao Tse, que básicamente claro. Se sale de la cultura. Uh-huh. Este sí es más ascético, ¿no? Sí. Y pues que es el chi o el ki, uh-huh. o el prana que encuentran los hindú. Que es pues eso, cuando tú no estás pensando nada más uh-huh. en la razón, puedes ver que hay otras funciones del cuerpo. Así es. Él le pone este nombre. Ya de este lado del mundo en Occidente, pues tú sabes que el psicoanálisis divide la función en tres. Uh-huh. Una es el id, uh-huh. que es pues básicamente el equivalente a lo que yo dije, uno y dos, o sea, supervivencia, territorialidad, emociones... sentimientos, que es la parte inconsciente, que es la parte oscura. Sí. El ego sería como el desktop, o sea, la pantalla en tu donde operas. Uh-huh. Y el ello es el concepto patriarcal, es la indoctrinación que te da tu familia. Entonces, el super yo. Y básicamente es lo mismo. O sea, el super yo sería el ego colectivo. O sea, ¿quién te da las identidades que vas a formar parte de una familia y de una nación y de todas esas cosas? Pues te lo da la familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Básicamente, en todos los sistemas, lo que te están pidiendo es que la conciencia, que es otra función, que al final somos conciencia, se dé cuenta que no es lo mismo que el ego. Y el psicoanálisis es, pues, tratar de regresar o traer lo que tienes reprimido, pues para alimentar al ego, irónicamente, pero porque supuestamente te va a hacer más consciente de que también te están controlando desde arriba tus papás, que el equivalente es la nación o las identidades colectivas. Uh-huh. Y obviamente, como te hablaba del sistema este del Buda o del Lao Tse, pues es nada más que te pongas en contacto pues con energías que subyacen y que están sobre ti y que te incluyen. Y que eres parte de todo. Y no que somos cosas aisladas. Y que mucho menos el ego. Y entonces, ahí está la clave, ¿no? En la cuestión del parte del todo. Ahí está la mejor fórmula para trascender el ego, ¿no? La mejor forma de trascender al ego es haciéndote amigo de él. ¿Y cómo te haces amigo del ego? Pues sabiéndote que no eres el mismo ego. Porque si tú crees que eres el ego, pues vas a buscar nada más justificaciones racionales uh-huh. a todas las respuestas. Y ahorita que hablabas de Eckhart Tolle, pues podemos recordar su punto de iluminación, por decirlo de alguna manera, o de darse cuenta de muchas cosas, cuando él tiene un pensamiento y el pensamiento decía algo así como, ya no aguanto vivir conmigo mismo, o ya no soporto estar conmigo mismo. Y entonces se quedó pensando un rato y dijo, a ver, ¿quién es el yo que ya no soporta y quién es el mío mismo con el que no soporto vivir? Sí. ¿No? Entonces ahí se dio cuenta precisamente de la existencia de un ego que no era él mismo, que no era él en realidad. Obviamente. Y déjame hablar de tres cosas. Uh-huh. En la vida tenemos motivaciones, sí. intenciones y expectativas, okay. básicamente. Bien. Y la intención, estimados amigos, está en el ego. O sea, si no hubiera ego, no habría intenciones, porque las emociones y la supervivencia se mueven con los impulsos. Uh-huh. Entonces, las motivaciones pueden estar escondidas o pueden venir desde fuera. Pero la intención, o sea, el que afirma la flecha y la avienta, y el que actúa, es el ego, y no mi vecino. Entonces, ¿qué quiere decir? Y la ironía. Cuando Lao Tse hablaba del Wu Wei, del hacer sin hacer, quería decir del esfuerzo sin esforzarte, quiere decir que tú primero sí pones la intención, y luego ya te desinteresas de las expectativas. Porque si tú ya conspiraste a favor tuyo, pues va a haber, como dicen las fuerzas kármicas, que tú ya actuaste. Uh-huh. Y al estar actuando, ya viene una reacción. ¿Y qué quiere decir? Que por más de que tú estés piense y piense y piense y que estés ansioso, si ya actuaste y si ya pusiste una intención desde el ego, enfatizo, pues va a haber una reacción. Y la expectativa, pues ¿quién crees que la maneja la expectativa? ¿El vecino o tu propio ego? Entonces, eso es para el desarrollo personal. ¿Qué quiere decir? Que el ego es una tecnología para el mismo. Entonces, si yo creo que porque me voy a quitar el ego, me lo cerceno, ¿sí? Como hice con la sexualidad y que vi que me resultó mal, pues tampoco puedo poner al ego en el pináculo del desarrollo y de la mentalidad, porque no me solucionan los problemas. Pero sin esa función, pues no hay todo esto que te estoy diciendo. Entonces, al final podemos concluir que el ego no se quita ni se pone, solo se trasciende. Se trasciende, pero se tiene que incluir. Porque, ¿qué? O sea, en la compasión ya no hay identidad. O sea, el Dalai Lama ya no se llama Dalai Lama. Bueno, claro que sí. Entonces, a eso me refiero con trascenderlo. Es decir, no deja de existir. No deja incluso ni siquiera de ser importante, pero no se convierte en lo más importante, ni es lo que te maneja. O sea, lo trasciendes en el sentido de que, como tú dijiste ahorita, es un medio, es una herramienta, es una tecnología. ¿No? Es una tecnología, cuenta, es una definitivamente tecnología, lo es. Y como cualquier tecnología, no es un fin. Es un medio para llegar a otra cosa. Exacto. ¿No? Es decir, entonces, claro, cuando pensamos las dos cosas, tanto decir que debemos tener mucho ego o no tener nada de ego, ambas cosas causan el mismo efecto. Y el efecto es que le das más gasolina al ego en cuanto a algo que te maneja a ti, a tu yo real, a tu conciencia. Ese es el yo real, la conciencia. Entonces, la conciencia no es el ego. El ego, efectivamente, tú lo dijiste, el ego motiva, el ego es un motor que está ahí de motivaciones. Pero cuando nos damos cuenta de eso, es decir, imagínate lo que podría avanzar en cuanto a desarrollo humano esta tierra si tan solo entendiéramos eso que acabas de decir. Es que, ¿no? Pues sí, o sea, digo. Punto. O sea, nada más saberlo, estar conscientes de eso. Es difícil, porque pues, que si el fútbol y que si metieron o no el gol. Sí. Entonces, que está bien, a ver, el fútbol, que si no metieron el gol, está, pues está sí, padre pero para no te vas a matar porque no van al mundial, como que ya no van a hacer nada ya, hombre. Ahí está, ese o sea, es el tema. Mira, otra cosa es que el ego como tecnología, que ahora te da todo eso, pues también fue una tecnología que, como tú sabes, la pistola defiende o mata. Sí. O sea, también fue la función dualista que nos separó de la naturaleza y de nuestras funciones primarias. Sí. O sea, de las emociones y de la supervivencia. O sea, del comer y todo eso. ¿Qué quiere decir? Que el ego generalmente es una pues algo que dice, no, es que yo soy y aquella es otra cosa. Uh-huh. O sea, todas las religiones monoteístas y todas las religiones dualistas es eso, que yo estoy separado del resto, incluyendo de mí, incluyendo de ti, incluyendo de los demás. Y sin embargo, si le rascamos teológicamente a las religiones monoteístas, nos damos cuenta que no, que en esencia ese es un nivel, pero el nivel más profundo es el de que todos somos hijos de Dios. Y ese Dios es una cosa separada de mí. Si lo tomas, si lo tomas literal. Bueno, ¿no? Ahí es donde viene. Así no nos enseñan. Así no nos enseñan. Ese es el punto. Porque si te pones a ver, bueno, hay cristianismo místico que te dice que el Cristo era una conciencia. Correcto. Y que es el chakra número 4. Pero eso no te lo dicen, porque aparte, generalmente, pues no tienes que estar en un templo inventando monedas. Sin embargo, bueno, estamos en unas épocas en donde hay cambios, al menos aparentemente en ese sentido, y donde cuestiones de ego, como por ejemplo el celibato, como un... Más ego no se puede. Más ego no se puede. Tus propiedades van para acá porque no quiero que tú te vayas a querer después exigir legalmente nada. Claro. Y ahora, ¿qué pasa? Que hay un símbolo, un mensaje del nuevo secretario de Estado del Vaticano y dice, eso no es un dogma, se puede discutir. Órale. Ojalá y lo escucharan allá arriba los de rojo. Paso increíble. Y luego dice el Papa, acaba de decir hoy el Papa Francisco a los no creyentes, obedezcan su conciencia. Obedezcan a su conciencia. Pues sí, está más padre, ¿no? Que lo que decían antes. Imagínate, o sea, al menos en el discurso, al menos en el estamos viendo algo que ya estaba ahí, pero que no se accesaba mucho, claro, precisamente por un ego institucional. Y, o sea, ¿no? Y déjame te hablo también de un poquito de lo que viene después, porque se supone que la compasión es el puente en el desarrollo personal. O sea, ni siquiera es el fin, no es el omega. No. Entonces viene después la clarividencia, que básicamente quiere decir que ya estás viendo las cosas como son. Uh-huh. O sea, que no hay una proyección, que ya no estás aventando ideas, ni obviamente estás pues también proyectando tus emociones y tu supervivencia no cubierta. Uh-huh. Digo, no sé quién haya llegado ahí, pero en el último punto, ahí sí en el omega, que es la confluencia de los 6 niveles, pues ya, no, ya hay una conciencia no dual, donde ya todo es uno, y donde el chapulín, como la montaña y como tú, uh-huh, representan lo mismo. Y no hay valor. Nada más que pues eso, estimados amigos, pues ya en una sociedad convencional, que si tienes que ir a cargar gasolina, que si pues que ve por el súper, no funciona. O sea, ¿a qué voy? La sociedad como está estructurada no va a llegar a ser una sociedad no dual. Es imposible. O sea, la ironía es que este camino está abierto para el individuo, que obviamente, como te dicen los iniciados, pues deconstruye convencionalmente las identidades, pues para empezarse a ver a sí mismo en su ego como tecnología, pero como plataforma para seguir creciendo. Uh-huh. Y si tú ves en la cuarta etapa de la vida del hinduismo, el sannyasin, sí, pues cómo le hizo para regresar con una visión moral, pues desde el ego. Lo que no pudo hacer es Zaratustra, que se quedó echando rayos y centellas en la montaña. Entonces, cuando regresa el sannyasin, el renunciante, pues viene a decir algo con un mensaje simbólico y está dando recomendaciones, pero que vivió desde su propia identidad separada. O sea, no te llega diciendo que viene en un grupo de gentes que renuncias a todo y se los entregues, que es básicamente lo que acaban haciendo las sectas. Pero a ver, decías el ejemplo de vas al súper, ¿no? Vas al súper, tienes que ir a trabajar, tienes que hacer tu día a día. ¿Cómo podemos hablar del ego en esa cotidianidad que todos padecemos o que todos tenemos en una sociedad como la que vivimos? No sé, ¿dónde está el ego ahí y dónde está la trascendencia del ego? Porque hablas de que no podemos dejar de vivir en una cultura o en un mundo dual, efectivamente, pero bueno, hay quienes han trascendido el ego, o según esto lo han trascendido, y el puente efectivamente es la compasión. ¿Cómo en esa ida al súper trasciendes eso? Fíjate, la posmodernidad, desde la literatura, la filosofía, uh-huh, arroja el tiempo lineal de la modernidad, pues a decir, oye, pues están chiflados. O sea, el problema con la civilización, dice la posmodernidad, es el tiempo. Entonces no hay un ego, ni individual ni colectivo, sino un concepto lineal del tiempo. Porque tú te levantas en la mañana y te acuerdas de ayer y sabes que tienes que hacer algo ahorita para ir a la oficina, que es al rato. Claro. Entonces, esto quiere decir que la temporalidad lineal es la que estructura al ego como nada más, o ser lo más eficiente. Porque generalmente, pues tú eres Héctor, que se acuerda que es Héctor porque nació en tal fecha y porque hizo tales cosas que lo refrendan como tal. Uh-huh. Pero en una sociedad convencional, pues eso individualmente son las narrativas que hacen lo que somos. Sí. Y lo que nos permite después, es compartir lo que hicimos. Pero lo que somos ante la sociedad, ¿no? Ante la sociedad, al obviamente. Final. Sí, sí, sí, sí. Lo que somos en ese nivel. Sí, sí, sí, sí. Porque no es lo que somos en el nivel último. No, no. Obviamente te trato de decir que colectivamente no vamos a llegar. Porque primero que nada no vamos a caber por la puerta. La ironía del despertar es que te dicen, y siguiendo la metáfora para entender qué es lo que somos, uh-huh, es que somos una gota del océano. Que cuando brinca la ola, cuando pega y quiebra, brinca la espuma, y en ese que la gotita sube y baja, cree que está separado y que es una alma única y que se va a ir al cielo. No, vas a caer en el agua. Entonces, es muy difícil que toda una ola completa pueda despertarse, porque está muy funcional, es como una tuerca muy, muy importante para ese océano. Entonces, la magia del despertar es que la gotita tiene más posibilidades de romper con el concepto del océano, ¿sí? Sí. Que le podría bloquear el... es que está muy lejos! No, pero si te das cuenta que eres una fracción y que como agua tienes la posibilidad de despertar a que eres parte del todo, pues qué padre. Uh-huh. Y como se supone que si tú deconstruyes las identidades colectivas, que si el fútbol, o que si México, que si socio del San Agustín... pues te das cuenta que te quedas con Héctor Diego. Uh-huh. que si tú te aíslas un poquito durante una semana y te pones a hacer otras cosas y regresas a la comunidad, te empiezas a dar cuenta que ya no cabes, por lo menos por las primeras 3 horas, mientras se te vuelven a poner encima las categorías colectivas. Exactamente. Entonces, ahí recae. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el despertar no está muy lejos, amigos, sino que está nada más en darte cuenta que convencionalmente somos identidades sólidas. Es que eso es darte cuenta, ¿no? Al final eso es estar conscientes de todo eso que estás diciendo y a lo mejor no hacer nada al respecto. Por eso la importancia y la fuerza de ese concepto que mencionabas del Wu Wei, del hacer sin hacer o del esfuerzo sin esfuerzo, del que habla el taoísmo, en particular Lao Tse. Y claro, hablas del mar, hablas de la ola y de la gota que rompe a lo mejor con la ola de alguna manera. ¿Y cuál es el puente? Hablamos de la compasión como puente, hablamos, ¿cuál es la herramienta? Como siempre preguntamos en el programa, porque los occidentales lo hacemos, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo llego de A a B? Y cuando dices Lao Tse, pues se me viene a la mente, obviamente, el Tao Te Ching, ¿no? Y dices, bueno, el Tao Te Ching es un texto que puede servir como puente para trascender el ego. Sí, efectivamente, como casi cualquier texto religioso, si lo leemos bien, si lo leemos de manera adecuada, son formas para entender esto que acabas de decir, para sabernos lo que somos, para vernos de fuera como una identidad, como una etiqueta, no para condenar esas etiquetas. No se trata, yo creo, de esto, ya me dirás. No. No se trata de condenar que yo me llamo de una manera, que tú eres Juan Carlos, que tú eres hombre, que tú eres mexicano. No es condenar las identidades, no, es superar. No, es saber que no eres. Que no eres eso. Nada más. ¿No? Que te sirven para algo. Y déjame dar un ejemplo más práctico. O sea, acuérdate que hablamos que el ego tiene la función dualista de que, bueno, yo veo que ese carro es rojo. Ajá. Cuando realmente es una proyección. El rojo, pues, es una etiqueta. Claro. O sea, el rojo insiste en tu mente. Uh-huh. O sea, es como si te avienta un lápiz. Pues ya no es un lápiz, es un proyectil. Sí. O sea, es relativo. Uh-huh. Entonces, cuando yo realmente tengo un ego sólido o no, que es dualista, pues hay una función de negación. O sea, al yo decir que soy yo intrínsecamente y no soy tú, pues estoy negando el que no soy tú. Uh-huh. Como niego el que no soy el chapulín o la montaña que yo te decía. Entonces, la negación es la base del ego. Porque para sostenerse tiene que estar constantemente dejando fuera, negando lo que no es, para aislarse, como delimitar su propio país. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir? Que al final la herramienta para que la compasión pueda ser algo más real y tangible es la aceptación de las cosas como son. Uh-huh. Entonces la parte de la compasión práctica es aceptarte primero. De que, bueno, ching, nací en un país que están enajenados con el... con una piedra que le llaman petróleo y que sin ello no van a vivir, ok. Y que me dieron un pasaporte que sin eso no salgo, ok. Igual yo no lo voy a superar, pero si acepto esas cosas, pues posiblemente pueda empezar a trascender eso colectivo y también lo individual que reprimí. O sea, que también soy un manojo de emociones y un manojo de expectativas y un manojo de motivaciones que desconozco. Y que si me aceptara como soy y dejo de negar lo que pudiera realmente ganar con ver que soy lo que todos los demás también son, pues podría avanzar un poquito más. Claro. ¿Hacia dónde? Pues hacia ver las cosas como parece que son. Y ahora nos podemos ir a lo extremo también, y con la identificación con la vida misma, ¿no? Cuando tocamos el tema de la muerte, por ejemplo, pues es un tema que también tiene mucho que ver con el ego. ¿Quién supera el apego a la vida? Y aquí hay mucha confusión, porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que supere el apego a la vida? Entonces simplemente me voy a morir y no quiero morir. No se trata de eso. No se trata de denostar o no se trata de odiar la vida. Al superar el apego a la vida, el amor a la misma continúa, es más, crece. Sí, pero ahí está el arte místico del asunto. Entonces, eso es a lo que me refiero con trascender, y creo que es lo mismo que estás diciendo. Pues sí, ¿no? Si tú te pones a ver... algunos seres, la mayoría de los seres que no son humanos, pues no le tienen miedo a la muerte. ¿Por qué? No, porque no lo saben. Exacto. Entonces el ego y la muerte van de la mano, porque el ego es lo más lejos de la muerte. O sea, es un mecanismo que es, yo soy yo, no me voy a morir, y si ya me había creído para siempre, pues viene una religión que me dice que me voy a ir al cielo porque soy una alma individual y separada, lo cual pues es muy bonito escuchar, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que finalmente el ego fue un mecanismo para solventar el concepto de la mortalidad que el hombre antiguo, que ya empezó a manejar conceptos y fórmulas, Dijo, oye, pues las cosas de repente se murieron. Uh-huh. Y por eso empecé a enterrar a sus familiares creyendo que estaban por ahí de forma animista. Sí. Entonces ya el animismo es eso. ¿Cómo empiezo yo a desarrollar mecanismos de defensa? Pues para que lo que tengo aquí sea lo que me da relevancia y lo que me da certeza. Y en ese sentido te digo que la civilización es civilización porque ya pone una etiqueta. Sí, no, es que China va a durar más que el chino individual que se muere mañana. Y sí, es cierto, sí. Como dice Fernando Savater. Uh-huh. Entonces, que sintetizo, la muerte y el ego son como, bueno, la muerte es a huevo, ¿eh? Y el significa fuerzas. Sí, y el ego es, pues, no me voy a morir, uh-huh, o no me quiero morir. Y la religión es el ego colectivo mayor que te dice... No pasa nada si te mueres, trasciendes y vas a seguir y vas a regresar. Pero hay algo de ego también. En la reencarnación, ¿no? También hay, sí, ego, obviamente. Por supuesto. A mí me gusta mucho poner una analogía para hablar de los diferentes niveles y de cómo tan es importante la etiqueta identitaria y el ego en ese sentido, en esa dimensión, como la trascendencia del mismo. Por ejemplo, cuando jugamos un juego de mesa, ¿no? Te juntas con tus amigos, pones un juego de mesa y, claro, ¿qué quieres hacer en el juego? Pues en un nivel quieres ganar. Lea a tus amigos, ¿no? Ese es el ego. En un nivel que es el ego. Y ahí está, y es normal. Porque es que si no, quiero porque democratizar si no, no, porque si no, no te divertirías. A ver, si no, no te divertirías. A ver, si juegas a un juego de mesa y no quieres ganar, pues a lo mejor no va a tener chiste. Es decir, no te la pasarías bien. Entonces, quieres ganar, pero te quieres divertir. ¿No? Quieres pasártela bien con tus amigos. Uh-huh. Es un símbolo de amistad, de, ¿sí?, alguna manera, de convivencia, etcétera. Para quienes les guste eso, ¿no? Pero al final, ¿qué pasa si pierdes? Pues no pasa nada. Se termina el juego. Adiós, nos vemos otro día y sigues siendo amigos, se acabó el asunto, ¿no? Y vuelves a jugar y a veces ganas, a veces pierdes, te la pasas bien. En el nivel juego, adentro del juego, estás pues con una etiqueta, eres un personaje, a lo mejor eres una ficha de lo que sea, dominó, o eres un, lo que me digas, ¿no? Eso eres, es tu identidad dentro del juego, pero sabes perfectamente, eres consciente de que ese no eres tú, de que es un juego y que últimamente lo que pase ahí sí importa, pero no importa tanto como la amistad o como la convivencia, que es últimamente lo, digamos, trascendental en este aspecto. Así creo yo que pudiéramos poner la analogía con el ego, ¿no? O sea, el ego importa, claro, la identidad, sí, las etiquetas hay que ponerlas, claro, si no, no funcionaríamos, pero darnos cuenta de que estamos jugando en ese sentido, entre comillas, es lo que hace trascender al ego, ¿no? Es que nos educan, es que tienes que ser alguien. Uh-huh. Pues siempre lo fuiste, pero tienes que ser alguien, quiere decir, tienes que hacer de tu nombre... Y de mi apellido, obviamente, que te di la vida, algo grande. Uh-huh. Entonces te meten en un juego de fricción de egos. Cuando te dicen que la competencia es la base de la vida... Ah, porque luego dicen que eso es intrínseco del ser humano, claro, ¿no? Y han descubierto los científicos, claro, que no, ¿eh? Han descubierto que tan es importante la competencia en la genética como la compasión. Mira, tú velo así. Nos han vendido que el espermatozoide va rodeado de competidores, sí, y que llega el más machín. Y entonces se supone que Darwin y pues la sociodarwinismo es que en la vida tiene que ser el que trae más lana y todo. Pero ¿no te has puesto a ver que realmente se van ayudando unos a otros los espermatozoides, uh-huh, y al final ceden para que llegue el que trae más pila, más vibra? Así es. O sea, ¿por qué no cambiar las cosas y decir que realmente pues van apoyando a la canopia? Es que la ciencia ya lo dice, ¿eh? La ciencia ya establece, y esto es novedad, desgraciadamente es algo que no se decía antes, pero la compasión es intrínseca al ser humano. El humano sobrevive también a través de la compasión, entonces no podemos decir en ese sociodarwinismo, como mencionas, que es la competencia salvaje. ¿Qué ciencia queremos? O sea... Por ejemplo, sociodarwinismo llevado al grado de que tengo que ir a salvar a otro país bombardeándolo. Uh-huh. Lo cual es la estupidez más grande de la humanidad. La y lo venimos haciendo hace 20.000 años. Entonces... Es una visión muy corta de miras, ¿no? Me duele y siento compasión por el imperio en turno. Y tengo amigos que nacen ahí. No tienen la culpa el pueblo. Los indoctrinan a pensar que son excepcionales. Y entonces no nada más el ego ideológico que yo te hablaba hace rato que era una capa, pues el de que eres único, eres la raza elegida, pues es todavía más difícil de superar. Entonces cuando tú ves a tu país que se está violentando todo en nombre de la humanidad, pues dices, oye, pues algo está saliendo mal. Y les cuesta trabajo aceptar por la indoctrinación que les dieron. Entonces la capa ideológica es la segunda. Viene una de que eres el hijo de Superman. Entonces, pues pobres, o sea... A los romanos le tocó lo mismo, a los británicos, algún día le tocará a los chinos, Pero yo quisiera nada más terminar diciendo que hay que darnos el espacio para estar solos y romper con el miedo para poder ver, gracias al ego, pues que podemos transformarnos en algo más. Que no tiene que nada más ser a patear una pelota, porque es una parte de una identidad colectiva que es la más importante. Claro. Y como decías al principio, y retomo lo que mencionabas cuando empezamos la plática, cuestionar quizá sea una de las principales herramientas para trascender el ego. Si por eso es tan importante siempre una dosis de agnosticismo en toda tradición religiosa o no religiosa. Al final el cuestionamiento es básico para trascender el ego, porque el no cuestionamiento mantiene al ego como absoluto dentro de nuestro sistema personal, ¿no? Y cuando el ego es absoluto, pues entonces el ego manda. Y si el no quiere decir que mande, más bien quiere decir que el ego no lo reconocemos como tal, y al no reconocerlos pensamos que el ego soy yo mismo, y ahí es donde viene el problema, porque no cuestiono lo que hago. Por último, o sea, sí. no hay autenticidad sin ego. O sea, ¿cómo voy a ser? Pues tengo que ser yo plenamente. Uh-huh. ¿Y cómo le hago? Pues tengo que quitarme tantito lo que tengo que cumplir. Tengo que ser original. Sé tú. ¿Y cómo vas a ser tú? Pues primero sé tu ego, o sea, llévalo a plenitud, y luego trabaja con que te lo tienes que quitar. O sea, no tengas miedo de que, es que no puedo ser yo, porque... Pues por eso estamos tan agachados como estamos. Hay que observar el ego. Hay que ser tú plenamente, con todo y ego. Uh-huh. Y después trabajas si te pasaste o no. O sea, las expectativas y cómo reacciona el otro, pues ya lo limarás. Pero tienes que actuar primero. ¿Y cómo? Pues soltando la flecha. Dirían los místicos, en realidad no hay que hacer nada, ¿no? O diría el mismo Lao Tse, no hay que hacer nada. Lo que hay que hacer es observarlo. Lo que hay que hacer es estar consciente. Sigue siendo quien eres. Y solamente con la conciencia, al despertar la conciencia de que el ego está ahí, sin disminuirlo, sin aumentarlo, sin hacer nada, con eso lo hacemos. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Juan Carlos. Buenísimo el tema. Gracias a ti. Le seguiremos más adelante. Checo Becerra en control de audio. Son las 8. Se quedan con Radio Francia. Buenas noches. Seguiremos haciéndonos las grandes preguntas. Seguiremos reflexionando. Por hoy es todo en Evolución Espiritual con Héctor Diego Medina. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche en Radio UDEM 90.5. Recuerda, este es el único momento que existe. Está usted escuchando XHUDEM.